Siempre juntos, siempre cerca la radio. 1470 AM Radio Municipal. Integración Padilla. Radio Municipal Integración Padilla 1470 AM. Despertamos locos. Desde la histórica Villa de San Juan de Roda, la legendaria laguna, hoy ciudad de Padilla, transmite Radio Integración Padilla en las frecuencias de 1470, amplitud modulada, y 98.5, frecuencia modulada, desde Padilla, en Chuquisaca, Bolivia. Integración Padilla. Si ya estás cansado de pelear, viví la radio. Si pensás que nada vale ya, viví la radio. Si vos querés, puedes cambiar la historia con la radio. Radio Municipal Integración Padilla 1470 AM. 1, 2, 3, 4. AB Quintanilla Electro. hace, Cumpito? ¿Tan preocupado en su chacra? Ay, aquí mirando los problemas de mis plantas, oiga. Pero, Cumpito, en Padilla y Sucre está la agropecuaria que le va a ayudar. ¿Y cuál es esa, comadrita? Agroplaza, la agropecuaria más completa de la zona, que es atendida por el ingeniero Álvaro Plaza. ¿Verdad? Sí, aquí los precios, la garantía, el asesoramiento técnico en diferentes cultivos y el servicio son la carta de presentación. ¡Qué belleza! En Agropecuaria Agroplaza le ofrecen herbicida, insecticida, fungicida, fertilizantes foliares y de base, venta de insumos agrícolas al por mayor y menor, stock completo de insumos agrícolas y de las mejores marcas. Justo lo que hacía falta en la zona, comadrita. En Agroplaza le dan solución a tus plantas y te hacen un agricultor sin límites. ¡Miechi! No se diga más, para allá voy. Agropecuaria Agroplaza está ubicada en Padilla, calle Destacamento, número 111. Llámenos al 72-89-89-14. Agropecuaria Agroplaza, la agropecuaria más completa de Padilla y Sucre. Radio Municipal Integración Padilla, 1470 AM.